Dime cuatro cosas que te gusten. Passat, Golf, Polo, Jetta. Solo este mes Serra Móvil te ofrece toda la gama Volkswagen a precios realmente atractivos para nuestros vehículos en stock. Ven a Serra Móvil, elige tu modelo Volkswagen y llévatelo puesto. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Santa Pola y Crevillente. Grupo Serrano Automoción.